manipular, manejar, maniobrar, dominar o ejercer ninguna influencia sobre sus mentes, hacerlo significa, posesión de las energías pensamientos. Cuando el hombre planeta Tera del exterior es abducido por nosotros y transportado a la ciudad interna o a nuestras naves, es trasladado exclusivamente en cuerpo astral, no hay otra manera de realizarlo. Para el hombre que experimenta esta experiencia, sentirá que fue llevado en cuerpo material, porque sus vivencias serán tan nítidas y claras, que para él no habrá diferencia. 326. ¿Por qué ustedes realizan abducciones? ¿Con qué propósito? Nosotros los voluntarios e interanos llevamos un control estricto de cada uno de ustedes, tenemos que hacerlo, porque a través de este control, sabemos cada detalle energético y matemático, no se nos escapa absolutamente nada con respecto a la evolución y elevación de los seres del planeta. La evolución y la elevación de sus energías pensamientos, están cronometradas desde que llegamos al planeta. Las abducciones se realizan en todo nivel, el más practicado es a través de los sueños y el más relevante, cuando el cuerpo astral es llevado a otro lugar o a otra realidad. Ustedes están bajo nuestra supervisión, nosotros somos responsables por ustedes, tal vez la abducción no sea la mejor técnica que deberíamos usar, pero es lo único que nos ha dado resultados positivos de avance. De esta manera hemos podido direccionar la energía pensamiento y encaminarla hacia la elevación. Cuando ustedes sueñan y despiertan al día siguiente, la mayoría no da importancia a sus sueños, creen que no significan nada, pero no es así, exactamente como fue el sueño, así están sus vidas. Muchas veces el sueño se revela claro y de una nitidez transparente. Esto le está indicando al soñador, que su vida está en la línea correcta, si fuera lo contrario, entonces la vida del soñador es confusa, turbada e indefinida. Es aquí que nosotros intervenimos, abduciendo el sueño y ordenando las energías pensamientos, colocándole los símbolos para que el significado del sueño se ordene. Cuando él despierta, recordará vagamente el sueño o no recordará absolutamente nada, el recordar no sería lo importante, lo que sí es verdaderamente significativo y primordial es el orden de los pensamientos. La abducción que nosotros practicamos constantemente con ustedes, reside en ordenarles las energías pensamientos del sueño e introducirles energías pensamientos correctas en la imaginación, así cuando ustedes despiertan, la imaginación hace el trabajo encomendado. 327. De esta forma no estarían ustedes manipulando nuestras mentes. Manipular. Manejar en provecho propio mediante la astucia o por medios ilícitos. En el laboratorio se ponen guantes especiales para manipular sustancias tóxicas. De cierta forma, la intervención que nosotros ejercemos es a nivel de laboratorio, eliminamos las sustancias tóxicas y ordenamos las energías pensamientos para el bien del todo y de todos. Ustedes están enfermos y distorsionados, nosotros no podemos permitir que la enfermedad se expanda, de alguna manera tenemos que detenerla como hacen ustedes para detener el avance de una enfermedad. Manipulan las células o los virus para que estos reaccionen y acaben con la enfermedad, ¿no es cierto? Lo mismo.